en las radios públicas. Una puesta a punto con las noticias. Informe Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Informe Nacional. Está cálida la jornada en Montevideo, el cielo está claro, el día soleado, tenemos 26 grados de temperatura, el viento sopla del noroeste a 4 kilómetros en la hora, 48% es el índice de humedad, la visibilidad es de 18 kilómetros. Para esta jornada está prevista una máxima de 27 grados y para mañana domingo 22, Inumet prevé que esté cielo claro y algo nuboso, con periodos de nuboso, la mínima para mañana 15, la máxima 28. Avances en Informe Nacional. La aeronave de la Fuerza Aérea C-120 regresó a Uruguay esta madrugada con 17 compatriotas que se encontraban varados en Lima, así lo ha informado el Ministerio de Defensa Nacional. Mañana parte un avión de la empresa Amazonas para traer entre 70 y 80 uruguayos que se encuentran en la ciudad de Cusco. Finalmente, los trabajadores de la construcción tendrán una licencia especial desde el martes a raíz del coronavirus. Este mediodía, en conferencia de prensa, el Zunca anunció que se ha logrado el acuerdo con las cámaras y el gobierno. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó en la tarde-noche de ayer que se confirmaron 16 nuevos casos positivos. En total hay 110 personas infectadas y hay 4 personas internadas. La distribución de los casos se mantiene en Montevideo, Canelones, fundamentalmente, y también en Colonia, Salto y Maldonado. En 30 días, además, han anunciado las autoridades, se espera contar con los test de diagnóstico desarrollados por el Instituto Pasteur, lo que significará un paso estratégico para combatir esta pandemia. Y la Organización Mundial de la Salud reitera la peligrosidad del coronavirus, a pesar de que algunos, como por ejemplo el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, consideran que el COVID-19 es una simple gripe. El organismo internacional está reiterando su alerta y las medidas de contención. Les vamos a contar también que a las 16 horas está prevista una videoconferencia entre los comités de emergencia de los 19 departamentos y el Sistema Nacional de Emergencias. Estará también presente las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de Presidencia de la República para tener una idea de la situación en cada uno de los departamentos del territorio nacional. Nosotros estaremos junto a los corresponsales nacionales actualizando la información. Informe Nacional. Lo que hay que saber para estar informado. Se los comentábamos en los títulos. Finalmente, los trabajadores de la construcción tendrán licencia especial que comenzará el próximo martes. La radio afuera. Y estuvo más temprano en la sede del Zunca nuestra compañera Isabel Prieto. Buenas tardes, Isabel, bienvenida. ¿Cuáles son las novedades? Buenas tardes, Vero. Buenas tardes, audiencia. Bueno, en un proceso bastante arduo, el Sindicato Único de la Construcción, el Zunca, logró un acuerdo para sus trabajadores. Licencia anticipada, por lo que 45.000 trabajadores de la construcción están en condiciones de quedarse en su hogar para evitar la circulación del COVID-19, ¿verdad? Informe Nacional dialogó con Daniel Diverio, secretario general del Zunca. Escuchen qué importante que es que este sector haya logrado un acuerdo, porque el dirigente nos decía algo que quizá quien no tiene contacto directo con esa realidad no lo perciba. Por ejemplo, que hay obras como la de UPM, donde conviven más de 500 trabajadores, nos decía él, y almuerzan ahí en un comedor. Entonces, es muy importante lo que logró el Zunca, pero vamos a escuchar a Diverio.

tomar las medidas de que está pidiendo el gobierno, de aislarse, de no tener contacto físico o el menor contacto físico posible, y pueden tenerla, tomarla con un poquito más de calma económica, diríamos. Hasta luego. Gracias, Isabel. Y les vamos a contar, vamos a repasar, mejor dicho, lo que anunció ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Primero es un repaso sobre los nuevos casos positivos por coronavirus. También habló de la distribución de los mismos en cuanto al territorio y dijo que en 30 días espera contar con los test de diagnóstico desarrollados por el Instituto Pasteur, lo cual va a significar un paso estratégico para combatir esta pandemia. Informó además que en las últimas horas se aprobaron 2 protocolos de bioseguridad para los trabajadores de la salud, para los traslados necesarios desde el puerto al aeropuerto. Hemos detectado 16 casos positivos nuevos, totalizando desde el inicio del 13 de marzo 110 casos en total, 4 de ellos internados y ninguno fallecido. Siguen siendo afectados los mismos departamentos que se habíamos informado en su momento: Montevideo, Canelones, Maldonado, Colonia y Salto, con predominancia en los 2 primeros mencionados. Y existe un brote epidemiológico vinculado a un caso índice. En segundo lugar, fuera del reporte sanitario, se convenió con la UDELAR, la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina y el Instituto Pasteur el desarrollo de test diagnósticos locales, estimando que en 30 días tendremos ese desarrollo nacional que es estratégico, con un costo mínimo para la salud pública. En tercer lugar, en la tarde tuvimos una reunión de trabajo con el Comité de Gestión Intersectorial de Salud. Allí participamos el Ministerio en su rol de rectoría, el PIT-CNT, la FUS, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior, la SAC, los prestadores privados y la Cámara de Emergencias Prehospitalarias. Y se aprobó en esta reunión un protocolo de protección para el personal de la salud y usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. Recordar lo que ya dijo el señor secretario: se desarrolló la app coronavirus.uy, ya disponible, entre AGESIC y desarrolladores de software, cuyo trabajo agradecemos profundamente, porque al igual que las instituciones antes mencionadas, se han puesto esta tarea con un sentir nacional. Y por otra parte, expresar la satisfacción enorme que significa un cambio de paradigma asistencial que estamos generando en este momento, en virtud que esta aplicación a futuro podría tener otras aplicaciones positivas para el sistema. Esto determina un salto cualitativo en la medicina nacional. Salinas también aclaró la medida de aislamiento social necesaria para evitar la transmisión del virus y llamó a la responsabilidad de todos los ciudadanos. En ningún momento hablamos de confinamiento, siempre hablamos de evitar las aglomeraciones. Y en ese sentido, primero los espectáculos públicos, luego fue el tema de las ferias que no eran alimentarias y de los temas de los shopping, grandes superficies donde se aglomera gente. Siempre es el tema de la aglomeración de gente. En espacios libres, al aire libre, con espacio de más de 2 metros entre personas que están saludables y responsablemente no tienen ningún síntoma, ni han estado en contacto con ningún caso sospechoso o positivo, es un acto de responsabilidad ciudadana, ya lo exhortó el señor secretario, a la solidaridad y al comportamiento que nos caracteriza como uruguayos, en el sentido de la responsabilidad personal hacia la sociedad. Somos un todo y estamos todos involucrados en esto. Pero las personas que están sanas y que guardan una distancia suficiente con los demás, no está prohibido el tema de la circulación al aire libre o hacer una actividad de esparcimiento. Pero aquellos que están en contacto con casos sospechosos y en espacios cerrados, eso definitivamente está descartado. Hay que evitar la circulación del virus en la comunidad. Por supuesto que cuanto más tiempo estemos en casa, es mejor. Pero 20 minutos de salir a caminar sin estar aglomerado, en forma personal, no le va a hacer mal a la persona y no le va a hacer mal a su sistema inmune. Pero se deben evitar las aglomeraciones. El ministro de Salud Pública también informó que el ministerio ha recuperado casi la totalidad del material que estaba retenido en aduana y tenía orden de destrucción. Estamos hablando de tapabocas, barbijos, guantes de látex, batas, sábanas y jeringas. frente a la solicitud de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y puesto en conocimiento este ministerio, envió en forma inmediata, ipso facto, a través de fiscalización, una inspección donde se realizó el relevamiento de todos los elementos, material sanitario que se encontraban allí, encontrándose la enorme mayoría, en un porcentaje muy superior al 95%, en buen estado y con un lote de vencimiento comprobado en vigencia. En tal sentido, el ministro, y en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, autorizó en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria Nacional el desaduanado de dichos productos. Vamos a ver qué está pasando en el departamento de Colonia, donde hay dos casos confirmados de coronavirus. Las autoridades departamentales de salud han actualizado la información. La noticia en todo el país. Y vamos a recibir ahora, para tener más detalles sobre la situación en ese departamento, a nuestra compañera Stephanie Menéndez. Muchas gracias, compañeros. Así es, según la directora departamental de salud, Alejandra Torres, en el departamento de Colonia hay un caso en Colonia Valdense, o sea en la zona este del departamento de Colonia, y otro caso en la capital departamental. Torres agregó que además hay varios casos sospechosos, de los cuales se están esperando los resultados. Hay uno de Colonia y otro de Valdense. Vamos a tomar todas las medidas. Nosotros ya sabemos cómo el mundo se está comportando y lo que está, nosotros como que estamos anticipados a lo que va a venir. Entonces podemos tomar medidas preventivas para nuestra población. De mi parte estoy haciendo todo lo posible, todo lo que sea necesario para el departamento de Colonia. Por otra parte, Torres se refirió a la presencia de un pasajero que luego de llegar de Europa habría estado internado en Uruguay con síntomas de coronavirus y que viajó a través de un servicio de buquebús de Colonia a Buenos Aires. La situación quedó al descubierto cuando el viajero comenzó a sentirse mal y el personal tuvo que asistirlo. Y ante ese cuadro, los demás pasajeros comenzaron a verse en medio de una situación de temor generalizado ante el peligro de contagio. Al respecto, la directora departamental manifestó. El problema fue con uno que no declaró que tenía síntomas, que se sentía mal, que evadió todos los controles departamentales y era imposible saber cómo se sentía, porque nosotros les aplicamos a todos el mismo protocolo, pero evadió todos los requisitos. En la Dirección Departamental de Salud, además de Alejandra Torres, hay un director adjunto que es Ramón Barbot, quien está cumpliendo cuarentena, esperando los análisis del COVID-19, ya que previamente a sentirse mal tuvo contacto con una persona infectada. Fue Stephanie Menéndez desde Colonia. Twitter, @ Informe Nacional. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, los esperamos para compartir Mirada País. Un enfoque amplio y agudo de la realidad nacional reportada por nuestros corresponsales desde cada rincón del Uruguay. Mirada País, con la conducción de Gustavo Pérez Barrueta. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 20 hasta las 22, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Una propuesta de diálogo en una sociedad para todas las edades. Espacio Vida. Sábados de 11 a 12 en Radio Uruguay. Espacio Vida. Este domingo a las 11 de la mañana en Ni Ángeles Ni Demonios, continuando con el homenaje a la mujer, nos visitan las psicólogas Mariana Echeverri y Pilar Lezama. Nadie cede de buena gana los lugares de poder. Convengamos que hay una estructura bastante hegemónica, masculina, patriarcal, que no genera muchos espacios para las mujeres. Conduce Nedy Maciadri. Why? Uruguay, 1050 AM. Del Sur, 1290 AM y 94.7 FM y la red de radios públicas en el interior del país. Informe Nacional. La noticia confiable. 13:22, nos vamos a ir al departamento de Canelones porque habló el director del Instituto Nacional de Rehabilitación por la situación en las cárceles y las medidas que se están tomando para prevenir la llegada del coronavirus a los establecimientos carcelarios. La noticia en todo el país. Con el inspector Mendoza estuvo hablando esta mañana nuestro compañero Néstor Rodríguez Pla. Buenas tardes, Néstor, bienvenido. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo te va? Sí, efectivamente hay medidas de protocolo, como en todos lados, en todas las cárceles de la zona afectada por el coronavirus, nos decía el inspector Luis Mendoza, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Uruguay no es la excepción, pero además señaló que hubo un acuerdo con los internos de una de las cárceles de nuestro país donde ya no se reciben visitas. En los otros establecimientos hay visita, pero reducida a una persona por interno. Se está haciendo toda la prevención, se tomó las medidas sanitarias correspondientes con un protocolo del Ministerio de Salud Pública de SAIPPL y en otras cárceles con sanidad policial que está dividido a la atención. En las mismas se recomienda, como en este caso, medida de aislamientos cuando es detectado que todavía no tenemos ningún caso en los establecimientos. Tenemos los establecimientos, hay 11.868 internos alojados, en los cuales hasta este momento no ha habido contactación de coronavirus en ninguno de los 26 establecimientos que tiene el INR. Y en diferentes establecimientos de nuestro país, cada cárcel tiene su lugar, tanto femenino como masculino, para aislar lo que tienen que hacer cuarentena, ¿verdad? ¿Qué pasa con las visitas? Las visitas hoy se restringieron a una persona por persona privada de libertad, una visita por cada uno, y también se disminuyó el horario para fraccionar de modo de que haya la menos aglomeración de personas. Pero tuvimos una reunión con los 15 delegados de los módulos de la unidad número 1, que viene a ser Punta Rieles Nuevo, que fue hecha por participación público-privada, en las cuales tenemos 1.580 internos, y los internos con sus delegados resolvieron en forma voluntaria solicitar que no fuera la visita, teniendo en cuenta de que deben proteger a la familia y como una manera de disminuir los riesgos de que el virus entre a dicho establecimiento. Bien, a propósito de esto último que decía el inspector Luis Mendoza, de lo resuelto por los privados de libertad del Instituto Número 1, bueno, otros se podrían estar sumando en las próximas horas. Gracias, Néstor. Y vamos a ver cómo está la situación en Salto, porque allí sigue estable, según nos dice nuestra compañera Estela Gautier. Nos informa también que la unidad 20 del INR continúa elaborando barbijos, ya llevan entregados 1.500. La noticia en todo el país. Buenas tardes, Estela, bienvenida. Muchas gracias, compañeros. Sí, según la última información brindada por la Departamental de Salud, a la fecha en Salto, bueno, se mantienen los dos casos importados de la enfermedad, 59 personas cumpliendo aislamiento en sus hogares, pero sin presentar síntomas, 16 personas con criterio de sospecha, con resultados pendientes, y 6 personas estudiadas con resultados negativos. Por otra parte, se está informando que desde el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Departamental y la Universidad de la República se están ultimando los detalles para dejar operativo el laboratorio de virología del CENUR que dirige el doctor Rodney Colina para la gestión de muestras, que estaría operativo los próximos días. Todavía no definen cuándo, pero presumiblemente sea en pocos días. Indicarles que en cuanto a quienes están apoyando toda esta actividad y en relación a los operativos y las recomendaciones

El INDA prácticamente duplica su presupuesto en este periodo. Esa es la otra vía para suplementar los alimentos que a tanta gente que ha perdido el empleo o que tenía un empleo informal, que no lo está pudiendo ejercer, le está faltando el sustento básico para asegurarle a todas esas personas que va a haber un refuerzo muy importante en el alimento que esperemos que no falte. Y la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, informó la decisión de coordinar acciones entre distintos organismos para dar respuesta a las personas en situación de calle. Se reunió para ello este viernes la Comisión Interinstitucional Intercalle en el SECOED de Montevideo y están analizando otras posibilidades de alojamiento. El resultado concreto es que distintos organismos del Estado vamos a poner a disposición del Ministerio de Desarrollo Social y de todo el Estado dispositivos desde plazas de deporte, centros cívicos, centros culturales, mercados que hoy en día están cerrados por la emergencia sanitaria para que sean utilizados por las personas en situación de calle y a la vez asegurar complementariedad entre las personas trabajadoras de los organismos del Estado, ya que es evidente que por la emergencia sanitaria, no sobran ni los recursos humanos en cuanto a trabajadores y trabajadoras de la salud, ni tampoco del área social, por lo cual estamos sumando coordinación de manera que todas las personas puedan colaborar, incluso independientemente de para qué organismo trabajan. Goyeneche informó también que se han puesto en contacto con el ministro de Desarrollo, Pablo Bartol, sobre algunas de estas medidas que fueron anunciadas en la víspera por el gobierno nacional. También dijo que, de ser necesario, la intendencia aportará, además de infraestructura, alimentos y kits de higiene personal. Bueno, una de las preguntas que le hicimos como Intendencia de Montevideo al Ministerio de Desarrollo Social fue producto de los anuncios que hizo el gobierno el día de ayer de que se iban a reforzar asistencias a los usuarios de distintos beneficios del Ministerio de Desarrollo Social, a ver si esto iba a incluir a la tarjeta Uruguay Social y en particular a la TUS Trans, porque dentro de la población más vulnerada, las personas trans y en especial las personas trans que están en situación de calle son personas que están en muchísimo riesgo y nos parece que es fundamental reforzar la asistencia social que tienen durante este tiempo. A lo cual el ministro nos respondió que sí, que se está considerando reforzar la tarjeta Uruguay Social, la asistencia a través de INDA, de Uruguay Crece Contigo, de manera que esto sea algo realmente complementario y generalizado. Particularmente con la población en situación de calle, más allá de las instalaciones, vamos a ver cómo se concretan estas mejoras de asistencia por parte del Gobierno Nacional. Tenemos en este momento en consideración en la Intendencia de Montevideo que, de ser necesario, veremos si aportamos también, más allá de los espacios y de los recursos humanos, tanto asistencia alimentaria de ser necesaria, como también kits de higiene personal para las personas en situación de calle. Y vamos a repasar también otros anuncios que ha hecho el gobierno, porque se prorrogará el vencimiento de la cuota de patente de rodados y también de contribución inmobiliaria. La noticia la brindó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien destacó que se trata de un trabajo en acuerdo entre el Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La primera de ellas tiene que ver con un acuerdo que hoy tuvo el Congreso de Intendentes y se va a prorrogar el vencimiento de la cuota de patente para el 20 de abril y la cuota de la contribución inmobiliaria rural para el 30 de abril. Vamos a citar una videoconferencia con todos los centros coordinadores de emergencia de los 19 departamentos del país. Lo vamos a hacer conjuntamente con Salud Pública, con el presidente de ACE, con el prosecretario de la Presidencia y quien habla, y con el director del SINAE, en una videoconferencia para una puesta a punto de la situación en cada departamento y para coordinar políticas públicas y privadas en ese sentido. En cuanto a la emergencia agropecuaria por sequía, se anunció una rebaja de la contribución inmobiliaria del 18% para los productores. Delgado dio a conocer que el Poder Ejecutivo dispuso además la creación de dos cuentas en el Banco República que recibirá donaciones de dinero o especias que la ciudadanía o el empresariado quiera y pueda realizar para comprar instrumental médico. Las dos cuentas están habilitadas en el Banco República a nombre del Sistema Nacional de Emergencias, una en pesos y una en dólares, que van a recabar los fondos y la iniciativa que trabajadores y que empresarios en especies y en dinero para la compra de instrumental médico Y por último, se acaba de acordar con el Congreso de Intendentes que todos aquellos productores agropecuarios o frutícolas que así lo decidan dentro de la zona declarada de emergencia agropecuaria, que involucra a 2 millones de hectáreas, se pueden inscribir en el ministerio correspondiente, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y van a tener un 18% de rebaja de la contribución inmobiliaria. El mundo, ni ancho ni ajeno. Y repasamos cómo está la situación en la República Argentina, porque ya son 4 los muertos en ese país. Una cuarta persona infectada de coronavirus falleció. Se trata de una mujer de San Andrés de Giles que había ingresado el miércoles pasado a la clínica Güemes. Es la primera mujer fallecida en ese país a causa de este virus. Los 3 primeros pacientes que murieron eran hombres. Todos los decesos se dieron en personas mayores de 60 años de edad, que los ubica en el grupo de riesgo, según la Organización Mundial de la Salud. Y la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, aseguró que para enfrentar la pandemia de coronavirus, las vacunas son las personas y hay que cumplir con el aislamiento social. Vamos a compartir un informe de la agencia TELAM. Ayer eran 159 los países, hoy son 166. El presidente de la Nación, el ministro de Salud de la Nación están tomando las medidas, las están monitoreando y están trabajando para que se cumplan. Las recomendaciones más importantes son que los mayores de 60 años, las personas que tengan condiciones de riesgo, se queden en su casa. Cada vez tenemos que ser más los que cumplamos esas medidas. Quienes vuelvan de viaje de zona de transmisión comunitaria tienen que permanecer en el aislamiento estricto 14 días para minimizar la posibilidad que ingresen otras personas con virus o transmiten el virus al país. Hemos, entre todos y entre todas, minimizar las actividades, todos los días un poco más, organizarnos para que cada vez sea más efectivo y también usar la creatividad, también colaborar con vecinos, con amigos, con familiares, organizándonos para que todos los días, hasta el 31 de marzo, cada vez seamos menos los que estemos en la calle y los que tengamos que salir para hacer alguna actividad. Es importante también saber que en estos días van a seguir apareciendo casos, porque las personas que estaban incubando el virus pueden empezar con síntomas, aunque estemos implementando esta estrategia. El resultado de esta estrategia se va a ver hacia el final de la estrategia, se va a ver hacia el final de estos 14 días de aislamiento. Siempre decimos que las vacunas son solidarias, que nos protegen a quienes nos vacunamos y a quienes nos rodean, y en este caso no hay duda que las vacunas, la vacuna somos nosotros. Y la Organización Mundial de la Salud reitera la peligrosidad del coronavirus, a pesar de que algunos, como el caso del presidente de Brasil, consideran que el COVID-19 es una simple gripe. Vamos a compartir un informe de la agencia Euronews. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reitera la peligrosidad del coronavirus, a pesar de que algunos, como ha sido el caso de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, consideran que el COVID-19 es una simple gripe, el organismo alerta de sus efectos. Las contundentes medidas adoptadas en varios países comienzan a dar sus frutos, pero no hay que bajar la guardia. No hay más que ver lo que sucede en algunos sistemas de salud en todo el mundo. Las unidades de cuidados intensivos están completamente desbordadas y los médicos y enfermeras están agotados. Esto no es normal. No se trata de una mala temporada de gripe. La mejoría experimentada en Wuhan, donde surgió el virus, da esperanzas a las autoridades sanitarias, pero hay que tomarse la amenaza en serio. Ajeno a ello, Bolsonaro ha minimizado repetidamente la seriedad de la situación, la ha descrito como histeria y ha criticado las medidas recomendadas por los expertos. Después de ser apuñalado antes de las elecciones, no va a poder conmigo una pequeña gripe. Si tengo que hacerme pruebas, las haré, pero hasta entonces me comportaré como cualquiera de los que estáis presentes. Alrededor de 20 personas que acompañaron a Bolsonaro en un viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump han dado positivo en las pruebas de coronavirus. El viernes, en Brasil, se superaron los 900 contagios. Y Cuba cerrará desde el martes sus fronteras por el COVID-19, permitiendo la entrada solo de residentes y la salida de los turistas que aún se encuentran en la isla. Esto es lo que reporta a esta hora AFP. Cierre de fronteras en Cuba a los no residentes por el nuevo coronavirus. El gobierno de la isla determinó que a partir del martes solo permitirá la entrada de residentes y la salida de los 60.000 turistas que aún se encuentran en el territorio nacional. La medida se extiende por 30 días. Garantizamos así la entrada de los cubanos que están en el exterior. Garantizamos el regreso de los visitantes extranjeros que se encuentran en el país. Y se garantiza la actividad comercial. El turismo es el motor económico de la isla. En 2018 le significó 3.300 millones de dólares. Pero las sanciones de Estados Unidos han restringido la llegada de vuelos y cruceros y el ingreso de visitantes cayó más de 9% el año pasado. El país tiene una economía socialista y mayoritariamente estatal, pero también cuenta con un emergente sector privado, que representa 13% de la fuerza laboral. El gobierno anunció que se eliminarán los impuestos y trámites burocráticos para los dueños de comercios turísticos, como hoteles y restaurantes que se enfrenten a la quiebra. Cuba tiene hasta el momento 21 casos del nuevo coronavirus con un fallecido, un turista italiano. El país también ha suspendido sus actividades culturales, concentraciones públicas y eventos deportivos. Pero no ha dictado cuarentena ni ha interrumpido las clases escolares. Y Colombia entrará en aislamiento global general obligatorio para enfrentar esta pandemia a partir de la próxima semana, según informó el presidente Iván Duque. Compartimos un informe de AFP. Colombia en aislamiento general obligatorio. Así lo determinó el presidente Iván Duque como una medida para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. El COVID-19 ya deja más de 150 contagios en Colombia. El gobierno ya había ordenado el cierre de los cielos y las fronteras terrestres, marítimas y fluviales. Desde el viernes, casi 25 millones de personas están en cuarentena vigilada en Colombia, en el ensayo de una medida que abarca a más de la mitad de la población del país y que alcanzará a todo el territorio desde la semana próxima. Twitter, arroba Informe Nacional. Un árbol cuyas ramas conducen a lugares inciertos, extraños, exagerados, sencillos, amenos, inteligentes, intrigantes. Efecto Mariposa, un árbol donde la cultura da sus frutos. Un programa que amamos hacer. De lunes a viernes a las 14 en Radio Uruguay. Sábados y domingos compartimos los contenidos más relevantes de Puntos de Vista. Informes, columnas, reflexiones y entrevistas. Sinopsis. El resumen semanal de Puntos de Vista. Sábados y domingos desde las 7 horas. ¿Sabías que en Uruguay existe la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género? Esta ley reivindica las condiciones que influyen en la desigualdad, como el género, la etnia, raza, el lugar en que vivimos, la identidad de género, la condición de discapacidad, la edad y la clase social. También define a la violencia de género como una forma de discriminación contra todas las mujeres, niñas y adolescentes que afecta su vida y atenta contra su libertad y dignidad. Esta ley está vigente. Es tuya. Es nuestra. Exigí tus derechos. Vivir sin violencia de género. Compromiso de Estado. Es un aporte de RNU con el apoyo de InMujeres. Una propuesta de diálogo en una sociedad para todas las edades. Espacio Vida. Sábados de 11 a 12 en Radio Uruguay. Espacio Vida. Uruguay, 1050 AM. Del Sur, 1290 AM y 94.7 FM y la red de radios públicas en el interior del país. Informe Nacional. La noticia confiable. 13 horas 46 minutos, nos vamos al norte del país porque el Hospital de Artigas está aplicando el plan de contingencia y está fortaleciendo las consultas de emergencia e internación. Así lo afirmó la directora del nosocomio. La noticia en todo el país. Si bien el hospital cuenta con 3 respiradores, está previsto, si la situación lo requiere, la asistencia a todos los pacientes en forma conjunta con las mutualistas. Amplía desde Artigas nuestro compañero Germán Lecueder. Muchas gracias, compañeros. La dirección del Hospital de Artigas aplicó un plan de contingencia ante la emergencia sanitaria, fortaleciendo la consulta de emergencia y la internación. La directora del hospital, doctora Fernanda Fernández, dijo que los pacientes que llaman por problemas respiratorios son derivados a la RAP, Red de Atención Primaria, desde donde un médico evalúa la situación. Hoy, según la directora del hospital, nuestro nosocomio cuenta con 2 respiradores en el área de internación y 1 de traslado. Comenzamos con un plan de contingencia frente a esta emergencia sanitaria que se está implementando, se está trabajando día a día, que puede ir cambiando sobre la marcha y viendo la evolución de esta enfermedad. El hospital, como segundo nivel de atención y servicio de internación, está fortaleciendo lo que es la consulta de emergencia en el hospital y la internación y la policlínica. La RAP se encarga de lo que sería lo ambulatorio y los controles posteriores. En caso de que un paciente que llama al hospital por alguna consulta por problemas respiratorios y necesita evaluación por médico, el médico se encarga directamente de comunicarse con la RAP y articula esa consulta. Doctora, en lo que tiene que ver a respiradores, ¿con cuántos cuenta el hospital? El hospital tiene 2 respiradores en el área de internación de pacientes de estabilización o pacientes críticos y 1 de traslado que también puede ser utilizado para ventilar pacientes. Puede haber la llegada de algún otro respirador. Igual lo que se está trabajando es con las 2 otras mutualistas, con el sector privado, en centralizar y trabajar en equipo frente a la necesidad de que aumente la necesidad de camas y de respiradores para realizar un centro de atención a pacientes críticos para todo el departamento en conjunto, sin diferenciar entre AC y privado. Eran palabras de la directora del Hospital de Artigas, doctora Fernanda Fernández. Fue Germán Lecueder desde Artigas. Y nos vamos a Soriano porque 3 ciudadanos alemanes que llegaron a Mercedes desde Argentina fueron puestos en cuarentena en un campamento en la isla del Puerto. Si bien no presentan síntomas de ninguna enfermedad, se determinó esta cuarentena ya que sortearon el cierre de fronteras impuesto por el gobierno. La noticia en todo el país. Y sobre esta situación nos va a contar más ahora nuestro compañero Aldo Di Filippo. Muchas gracias, compañeros. 3 ciudadanos alemanes que llegaron desde Argentina, a pesar de estar cerrada la frontera, fueron puestos en cuarentena en un campamento en la isla del Puerto, frente a Mercedes. La medida se adoptó en forma preventiva, aunque las 3 personas no presentan síntomas de ninguna enfermedad. La medida la adoptó el Comité Departamental de Emergencia. Estas 3 personas estaban acampando en la isla del Puerto, frente a Mercedes, por lo que personal de Prefectura Nacional Naval cerró el acceso a la isla. Las 3 personas no presentan síntomas de ninguna enfermedad, pero preventivamente se determinó su aislamiento. Así lo comentó el director departamental de salud, el doctor Rafael Saráchaga. Son 3 personas, de las cuales 2 viajaron de interior hacia el Uruguay, y como están asintomáticas, están de manera preventiva, reglamentado por la cuarentena que mandó el Ministerio de Salud Pública. Estas personas vienen recibiendo la atención necesaria y la alimentación por parte del Comité Departamental de Emergencias. Desde Soriano informó Aldo Di Filippo. Y el gobierno lanzó una aplicación para asistir a la población con sospechas de haber contraído el virus. Se trata de un mecanismo que se suma al 0800-1919 de asistencia gratuita para consultas. La aplicación estará disponible en la página del MSP y en el micrositio del Plan Nacional Coronavirus. Si la persona tiene sospechas de tener la enfermedad, deberá llenar un formulario con información personal y también con preguntas sobre el estado de salud. El sistema le devolverá si es necesario seguir la consulta con un especialista o hacerse un test de diagnóstico. Así lo explicó el ingeniero Nicolás Jodal, uno de los desarrolladores de este proyecto. Lo que estamos haciendo es disponibilizando una app. Esa app la pueden bajar en sus celulares, la pueden bajar en sus celulares Android o celulares iPhone. Y la función inicial que va a tener eso es, cualquiera que tenga la sospecha de que tiene el coronavirus, va a bajar la app y va a seguir un cuestionario hecho por epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública especialmente para esta situación,

En el Hospital Pasteur además dejamos 3 salas que las logramos liberar ayer, porque el hospital sigue con mucho funcionamiento, y dejamos 3 salas con 30 camas disponibles en un sector aislado para poder recibir los pacientes con una infección por el coronavirus que necesiten cuidados moderados. A su vez dejamos un sector del CTI con 15 camas disponibles también para un paciente que necesite cuidados intensivos con ventilación o sin ventilación. Y también se han cambiado los protocolos de atención en policlínica y se suprimieron las consultas para renovar medicación, habilitándose la provisión directamente en la farmacia del hospital. Los pacientes de policlínica que tenían las consultas asignadas, se los ha llamado a todos para decirles que no concurran al hospital, y en el horario y día establecido el especialista los llama por teléfono para hacer una consulta telefónica. En esa consulta telefónica se resuelve si es necesario que concurra, que lo vean, o si se puede resolver telefónicamente su necesidad asistencial. A su vez, se han eliminado las repeticiones de medicamentos y se les explica a los pacientes que directamente concurren a farmacia y se les va a repetir la última indicación completa del mes anterior para un mes. 13 horas 57 minutos, les comentábamos en los títulos que la aeronave de la Fuerza Aérea C-120 regresó a Uruguay esta madrugada con 17 compatriotas que se encontraban varados en Lima, según había anunciado e informado el Ministerio de Defensa Nacional. La radio afuera. Y nuestra compañera Isabel Prieto estuvo conversando con el ministro Javier García. Te recibimos nuevamente, Isabel. Estuve conversando con el ministro Javier García, que me comentaba, y nos va a comentar a todos, ya lo vamos a escuchar, las idas y vueltas que tuvo esto, porque no fue tan fácil, ¿no? Ahora como que todo se complica. Bueno, primero el avión quiso salir, fue a buscar a los compatriotas, como era de noche ya no podía aterrizar por el tema del toque de queda en Perú, tuvo que ir a Antofagasta, aterrizar en Antofagasta, esperar así, llegaron acá, Montevideo estaba cerrado el aeropuerto por un tema del estado del tiempo, tuvieron que ir a Durazno, estaban llegando a Durazno, Montevideo cabría, la cosa que los 17 compatriotas están aquí y vamos a escuchar ya la conversación con García. Hoy fue la primera fase, ¿no? Vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya, que fue complicado porque salimos el viernes, salieron los pilotos con el avión de la Fuerza Aérea, con todas las autorizaciones, no pudieron aterrizar luego en Lima porque por el toque de queda y tuvieron que volver a Antofagasta, salía el día siguiente, es decir, bien complicado. Y ayer, como si fuera poco, cuando estaban para aterrizar en Carrasco, se cierra el aeropuerto por niebla. Fueron a Durazno y justo cuando estaban para aterrizar en Durazno se abrió aquí Carrasco, así que volvieron aquí. No faltó nada de lo que debería faltar, ¿no? Pero lo importante es el final es un final donde 17 compatriotas ya están en sus casas, así que eso es lo importante. Y bueno, vamos a ver si podemos culminar las restantes fases ahí en Perú, pero bueno, usted sabe que esto es un momento complejo donde la realidad local, regional y mundial no es fácil para, y nada termina siendo todo lo previsible que esperábamos. ¿Cómo serían ahora los próximos vuelos? ¿O qué es lo que está previsto al menos, no? Está previsto que mañana un vuelo de un avión de Amazonas, pero que va a volar como vuelo estatal, traiga de Cusco en el entorno, creo, de 80 compatriotas, y que todo gira bien, también el Hércules de la Fuerza Aérea iría de vuelta a Lima. Pero bueno, yo quiero tener todas las previsiones del caso, porque usted sabe que esta realidad que se está viviendo no es lo normal, no es lo habitual. Entonces uno puede preparar todo como tenemos preparado y después, por diferentes circunstancias, cambiar a pesar de la voluntad que tenga el Uruguay y eso, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está previsto y creo que vale también la oportunidad para agradecer a la Fuerza Aérea Uruguaya y a los pilotos muy jóvenes que han demostrado una gran profesionalidad para sortear todos los obstáculos que ellos plantearon. Bien, están en sus casas los 17 compatriotas entonces que volvieron de Lima y por supuesto que están en sus casas con cuarentena, ¿verdad? Por ahora y creo que por hoy es todo y muy buen fin de semana para vos, Vero, y para la audiencia. Muchas gracias, Isabel. Y vamos a recordar que está soleada la jornada aquí en la capital. El cielo está claro, 27 grados la temperatura. Inumet pronostica para hoy una máxima de 28 grados y para mañana domingo, cielo claro y algo nuboso, la mínima 15 grados, la máxima 28. Ya estamos en hora de retirarnos, pero reiteramos, a las 16 horas habrá una reunión a través de videoconferencia entre los comités de emergencia de los 19 departamentos, el Sistema Nacional de Emergencias, la Secretaría del Presidente de la República y las autoridades del Ministerio de Salud Pública para tener una idea y actualizar la información en cada departamento del país. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Informe Nacional. Conducción, Verónica Arellano. Producción, Alejandra Casablanca y Carlos González. Móviles, Isabel Prieto y el equipo de corresponsales en todo el país.